basura te venden, venden. Apresúrate, ven, ven, ven, ven. Siento solo, ven, ven, ven, ven. Apresúrate, ven, ven, ven, ven. Sin ti no soy nada, ven, ven, ven, ven. Apresúrate, ven, ven, ven.